Vamos a charlar unos minutos ahora con el empresario Luis Herón, el titular del complejo en Centinela, también del Hotel Libertador. Luis, bienvenido a Soy Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchón, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Buen día, Beto. Bien, por ahora bien, gracias a Dios, de salud. De salud, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es importante, Luis, andar bien de salud. Teniendo salud, después, digamos, la cosa la podés tratar de acomodar, más grave o menos grave, digamos, lo que tenemos por delante de lo económico, pero bueno, tenemos que tratar de acomodarlo y usar nuestra cabeza para pensar cómo salimos del brete donde estamos metidos. Están en el universo, Luis, de los rubros, las actividades que está parada, que todavía no se ha reiniciado, y hay un horizonte de incertidumbre, ¿no? No se sabe cuándo se va a volver en el sector hotelero, sector gastronómico. ¿Qué análisis haces? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mirá, te les cuento. Nosotros nos quitaron las habilitaciones para poder funcionar a partir del 17 de marzo, con lo cual el último día que tuvimos caja fue precisamente alrededor del 17 en el hotel. Nos había quedado gente, al igual que muchos colegas, hasta el fin de semana, o sea que fue hasta el 21 o 22, pero bueno, era lo mínimo, porque ya el viernes de esa semana, el jueves 19, digamos, se anunció la cuarentena. La realidad es de que nuestro sector, sobre todo alojamiento, ha tenido un cumplimiento realmente muy, muy estricto. Me enorgullezco de pertenecer al mismo. Es decir, porque bueno, no hay por lo menos en nuestro conocimiento ninguna saltada de ser como claro, quien dice. Claro. En este momento la situación se nos ha tornado prácticamente imposible desde lo económico, o sea, y se nos torna tanto más imposible desde lo moral e intelectual. La gente mayoritariamente hemos pedido la ayuda del gobierno para el pago de los salarios, con lo cual una parte del problema la podés llegar a solucionar, claro, ¿no es cierto? Pero después tenés un montón de gastos conexos, como son los servicios, los seguros, la RT, digamos, las facturas de proveedores que tenía en el rubro gastronomía y en el rubro hotelería. Hubo mucha mercadería que tuvimos que darle un fin útil, que era donarla, porque no teníamos la posibilidad la segunda semana de seguir teniendo esa mercadería que se iba a terminar estropeando adentro de nuestros negocios, ¿no es cierto? Y esta situación se traslada, se mantiene durante 70 días. A la fecha fueron 70 días. Y la realidad es que no hay ningún establecimiento, salvo que tenga ingresos de otro lado, que tenga otra actividad que lo pueda subsidiar, o sea, que sea capaz de resistir semejante chubasco, ¿no? O sea, esto no es un tema menor. Ese es el panorama actual, y la realidad, digamos, hay un tema que es mucho más importante que lo que nos ha sucedido económicamente, que es la falta de previsión. Es decir, vos no sabés qué es lo que piensan los que toman las decisiones. O sea, y eso realmente nos pone en una situación terriblemente incómoda. Sí, claro, porque si te dicen va a ser el primero de agosto, el primero de septiembre, el día que fuera, pero tenés una certeza, por lo menos te podés manejar de una determinada forma. No digo que sea tan lejos el tiempo, porque estamos todavía en el mes de... todavía no terminamos mayo, en realidad. Pero digo, sin una fecha es más difícil todavía, porque puede ser dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de dos meses, tres, cuatro, el año que viene. Coincido totalmente con lo que decís, Beto. Digamos, yo creo que así como se liberaron actividades de manera puntual o parcial, hay un montón de otras actividades que también se podrían liberar, ¿no es cierto? Cuando hablo de otro montón de actividades, incluyo la gastronomía, ¿no es cierto?, que es una de las patas que nosotros tocamos. O sea, yo no puedo entender cómo se puede habilitar un supermercado, ¿no es cierto?, y no se puede habilitar que vos vayas al banco a hacer un trámite, que lo tenés que hacer previo a sacar un turno, y el Banco Provincia te da un turno a 15 días. O sea, a 15 días. Con suerte. Por eso digo, Beto, entonces hay cosas que vos no las terminás de entender. La incertidumbre es lo que nos mata. Digamos, el otro día tuvimos una reunión con el ministro Costa, el ministro de Producción, de la provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Turismo de la provincia de Buenos Aires, y puntualmente, digamos, le dijimos, en ese momento fui yo el que lo transmití, digamos, no quiero tener encima el karma de abrir la puerta, digamos, de mi establecimiento y que me sigan llegando la factura del impuesto inmobiliario. O sea, no quiero que me siga llegando, digamos, la casa, porque si vos no me dejás abrir, ni en esta condición me dejás, digamos, intentar hacer algo, no pretendas, ¿no es cierto?, digamos, intimarme para que yo te tenga que pagar. Por un lado te dicen no podés suspender el personal, por otro lado te dicen no podés abrir. Entonces, digamos, si vos me decís, bueno, esto lo tenés que bancar 60 días, lo tenés que bancar 90 días, perfecto, digamos, pero dame algún motivo, digamos, suficiente. Vos salís, yo no salgo, y menos de noche. O sea, pero me cuentan que hasta las 8:30, 9 de la noche, la ciudad tiene un ritmo casi normal, habitual. O sea, y digamos, y vos no podés abrir, digamos, un restaurante o un café tomando, por supuesto, digamos, no soy suicida, no salgo, digamos, nosotros, en el caso nuestro, sale solamente un miembro de la familia que por supuesto va y va a la villa y va al hotel y hace los mandados, y bueno, y el resto tratamos de ser absolutamente respetuoso, el tapaboca, digamos, pero bueno, pero decime, digamos, ¿cómo hacemos para no tener un daño psicológico en semejante lío que estamos pasando? Ahora, en esa reunión, en ese contacto, imagino de manera virtual, con el ministro Costa, ¿no se le transmitió que claramente hoy estamos viviendo en dos provincias? Digamos, una, y somos, no quiero pecar de reiterativo, pero es lo que pasa en el AMBA, y otra es en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, y que se debería dar una cierta autonomía a cada uno de los jefes comunales para tomar decisiones. Mirá, yo el otro día, leí en el diario que Oscar Teruggi, que creo que ha hecho un trabajo, digamos, muy muy jorobado, porque esto obviamente los reclamos son de todos lados, dijo que no íbamos a mandar, que no íbamos a mandar más protocolo a la provincia porque sabía que le iban a decir que no. Bueno, ahora ayer me enteré a través de un medio que, digamos, no, perdón, ayer participé de la reunión de la multisectorial y ahí nos anticiparon que habían presentado un proyecto para unir 7 ciudades que están libres del coronavirus. Sí. Bueno, yo no puedo entender dónde está el sistema democrático y la autonomía de los municipios. Porque yo no te estoy diciendo que vos, digamos, liberes. Lo mismo que decís vos, liberes que entre la gente, que es lo que necesita el sector turístico de Tandil. Nosotros necesitamos que venga la gente, digamos, de Capital, Gran Buenos Aires. O sea, el turista, digamos, que viene mayoritariamente, viene de toda la provincia y de parte del país, pero fundamentalmente viene de AMBA y de la capital, de CABA. ¿No es cierto? Bueno, uno lo tiene que entender, porque nosotros tenemos nuestro afecto, nuestra familia y nuestra vida en la ciudad. Entonces, digamos, no la vamos a arriesgar, no la queremos arriesgar. Claro. Pero vos tenés, digamos, un montón de situaciones, o sea, y alguien parado a 370 kilómetros de acá te dice que vos no podés abrir, ¿no es cierto?, una pileta de natación, o que no podés abrir una, no sé, un servicio de kinesiología para que vos puedas ir, digamos, a hacer un tratamiento. La gente se ha retirado de ir a la clínica, a las clínicas como hospital, ¿no? O sea, sí. como servicio médico, o sea, porque te están diciendo, no, te podés contagiar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a morirnos en salud? O sea, a mí sinceramente, te digo de verdad, no puedo entender la poca autonomía, o sea, digamos, que puede tener un municipio como el nuestro, que supuestamente es de cuentas ordenadas, que supuestamente, digamos, es un municipio moderno, y resulta que tenemos que, para poder abrir 2 horas más, tenemos que mandar un protocolo, digamos, a La Plata. Con el agravante que, digamos, que como no nos dan bolilla, lo terminamos violando. O sea, entonces yo no puedo entender cuál es la lógica con la cual nos estamos manejando. Luis, ahí además hay un elemento que por ahí se tendría que meter en la charla, en el diálogo, no digo nuestro, sino de ustedes como grupo empresario, de Tandil, cuando se reúnen también o como cámara a nivel provincial y nacional, porque hay provincias en las cuales hemos visto que se han ido dando algunas aperturas. Por ejemplo, en Mendoza ayer los locales comerciales tipo restaurante, sí, y bares pudieron abrir con los cuidados que son lógicos y entendibles y necesarios, pero se pudo abrir. Beto, lo que me decís vos, que obviamente lo conozco, Entre Ríos está en la misma situación, Jujuy está en la misma situación, claro. Catamarca está en la misma situación, no hace más que, digamos, que aumentar mi confusión, ¿no es cierto?, y producir más enojo, ¿Por qué? Porque, digamos, porque esas provincias han tenido una trayectoria de infectados, ¿no es cierto?, digamos, que les permite tomar ese tipo de medidas. Tandil hace 40 días, gracias a Dios, ¿no es cierto?, al Dios de cada uno, ¿no es cierto?, que ha sido así, no hemos tenido infectados, y los pocos infectados que ha habido, ¿no es cierto?, se han podido ir a su casa, digamos, curados. Entonces yo digo, bueno, ¿qué solución tenemos? Porque ya no es un problema económico, Beto. Ya no es un problema económico, uh-huh. Esto es un problema psicológico. Nosotros tenemos en la asociación dos ramas, que una parte es más que nada la gastronomía y la otra somos los históricos del alojamiento, uh-huh. ¿No es cierto? Y vos ves, digamos, la gente de gastronomía, o sea, cómo están transmitiendo el sufrimiento que tienen, porque vos le permitís, digamos, el takeaway, le permitís el delivery, pero vos con el 20% del personal, o sea, atendés eso y tenés que pagar los alquileres del 100% del local, y habrá, digamos, propietarios que habrán podido flexibilizar el cobro o flexibilizar el monto, o sea, pero te terminás quedando con una deuda que no es que cuando te dejen abrir el restaurante va a estar lleno y vas a tener que sacar turno para la semana que viene. Uh-huh. O sea, digamos, el daño económico que este coronavirus nos trajo, ¿no es cierto?, es general. Claro. O sea, esto no es que vos me decís, no, bueno, se termina, levantan la cuarentena y todo está como el 10 de marzo. No, digamos, bueno... Va a ser paulatino. ¿Eh? Va a ser paulatino el regreso, es una realidad, más allá del distanciamiento. Porque va a aumentar la cantidad de gente que no llega a cubrir los gastos, porque te vuelvo a repetir, vos con el 50% de locación, Beto, de un restaurante o de un hotel, o sea, vos vas a necesitar en el mejor de los casos 60% del personal. Y bueno, y habrá, digamos, empleados que lo entenderán y harán un acuerdo con sus empleadores y trabajarán, no sé, una semana menos por mes que yo, pero todo eso es menos ingreso. O sea, todo eso es menos consumo. O sea, a los restaurantes, a las confiterías, a las cervecerías, no van solamente, digamos, los patrones y los ricos. Va todo el mundo. O sea, digamos, en la medida que cada uno puede, ¿no es cierto? Y bueno, y todo esto va a ser así, y uno lo tiene que entender, porque la culpa, en definitiva, digamos, del virus no la tiene nadie. Lo que sí tiene la culpa es el manejo económico que se haga a partir del momento, ¿no es cierto?, digamos, que pasó de la sorpresa que nos causó esto. Vos pensás que el 10 de marzo, 11 de marzo, nosotros vivíamos una irrealidad. Es como la propaganda esa de la gripe, estaba hablando y le aparece el virus, pero apareció dos días, Guillermo y Beto. Sí, sí. Nosotros teníamos un congreso de FEMEVA, de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, que empezó el miércoles y lo tuvieron que clausurar el jueves. Claro. El 14, digamos, a la noche me dijeron, lo llamaron del Ministerio de Salud, hay que suspenderlo, y eran todos médicos. Sí, sí. O sea, Luis, a ver, si no se desenganchan estos distritos que son la mayoría en la provincia de Buenos Aires, digo para circunscribirme nuestro territorio, si no se desenganchan de los de las autorizaciones del gobierno provincial, ¿se puede pensar en que todas las actividades que componen el sector, los distintos rubros, vayan hacia una apertura de facto? Mirá, yo creo que esto es más o menos como el tema de los alojamientos, Guillermo. La gente necesariamente tiene que venir a Tandil. ¿Por qué? Porque vos tenés profesionales de la salud que tienen sus pacientes en Tandil. Porque tenés gente del agro que tienen, digamos, su intereses económicos en la ciudad. Porque tenés, digamos, viajantes que tienen que venir a la ciudad, ¿no es cierto? Y en algún lado se tienen que alojar. O sea, si no lo haces a través, digamos, de lugares formales, o sea, digamos, lo va a hacer a través de la informalidad. O sea, abrir de facto es, digamos, propiciar la informalidad. Entonces, digamos, esto no te alcanza con lo que te dicen, o sea, que te tenés que cuidar, te alcanza con permitirte volver a tener, como se dice ahora, la nueva normalidad. ¿La nueva normalidad cuál es? Es que tenés que reducir la cantidad de personas que se agrupan, que no podés tener ambientes donde se junte mucha gente, que tenés que ventilar, que tenés que proveer los elementos de higiene, que tenés que, digamos, que cuidar un montón de, digamos, de cosas que no son tampoco tan imposibles de hacer. Bueno, digamos, esto es así, digamos, vos hoy tenés un montón de cosas que se hacen, ¿no es cierto?, y que no están permitidas. Y que no están permitidas, ¿por qué? Porque son 70 días con la suerte de que vos no escuchás, digamos, que el virus esté golpeando, o sea, en la población. La cantidad de gente que anda ahora no tiene nada que ver con lo que pasó hace un mes y medio atrás. Entonces es una prueba que tenés que dar, Guillermo. Sí o sí tenés que empezar a aflojar. ¿Se hará, digamos, legalmente o se hará en contramano del sistema? Muy bien, ustedes, más allá de la situación y de la presentación que se hizo con varios distritos de acá de la provincia, me imagino, no sé si van a esperar hasta que llegue esa respuesta, pero mientras tanto van a tomar alguna actitud, alguna presentación, intentar hacer alguna reunión, algo. Mirá, nosotros lo hacemos permanentemente, Beto, y digamos, yo como presidente de la Asociación de Hoteles, imaginá que nosotros tenemos que aportar a la legalidad y a lo que está permitido, claro, por las normas. Te puedo asegurar que no hay prácticamente día, o sea, digamos, que algunos de nuestros asociados nos digan, o sea, que lo llamó un cliente que tiene que venir a Tandil, o sea, a ver qué hace, y a todos le decimos lo mismo, anda al municipio, o sea, y decirle, digamos, con nombre y apellido, o sea, quién es la persona que tiene que venir, por qué tiene, claro, que venir, a ver cómo lo resolvés. Claro. A veces es un tema que no lo podés hacer porque, digamos, porque vos estás mandando de frente a un cliente tuyo que, digamos, te van a quedar algunos menos y que vos lo necesitás. O sea, digamos, ¿por qué? Porque nosotros, te vuelvo a repetir, Beto, nosotros como institución, o sea, no podemos salir de digamos, de la legalidad. Obvio. Entonces vos, lo que uno espera del otro lado, o sea, del municipio y de la provincia y de la nación, lo del presidente del sábado, vamos a ser honestos, una hora y media, lo único que pretendía era, digamos, el aplauso y aprovechar de la cámara. O sea, porque lo que explicó con el error que se mandó hablando de un país hermano o vecino, ¿no es cierto? Una hora y media para explicar el nada. Sí, los datos estaban errados todos, lo de Chile, sí, lo de Uruguay, lo de Paraguay, estaban todos invertidos y errados. Pero por eso te digo, entonces vos lo que pretendés que, digamos, que el mensaje sea claro y concluyente. Nosotros, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, nosotros no somos empresa. La empresa es una forma jurídica. Las empresas, atrás de las empresas hay personas. Y yo te puedo asegurar que, digamos, que la gran mayoría de nuestros empleados están angustiados, están preocupados porque tienen miedo de perder el trabajo y ven, no el trabajo porque nosotros tomemos una decisión, porque la empresa no pueda volver a abrir, o sea, o vuelve a abrir con menos gente, o sea, y la realidad es que cuando vos mirás el mercado y escuchás los números, digamos, lo tienen que entender ellos, de que sin arriesgar tenés que jugar al límite. O sea, sin arriesgar tenés que jugar al límite. Luis, teniendo cerrado, dos cuestiones cortitas pero importantes. ¿Qué cantidad de gente que está hoy paralizada desde el sector turístico, gastronómico, etcétera? ¿Y cuánto pierde, por ejemplo, un hotel por día estando cerrado? Voy por la primera. Digamos, más o menos la gente que está en relación directa, porque, digamos, la hotelería y la gastronomía derraman muchísimo sobre la economía, digamos, de la ciudad. ¿Por qué? Vos tenés, que se llama, época de grupos que empiezan en el mes de agosto, septiembre, y te pasan entre 40 y 50 mil chicos. Claro. O sea, que, digamos, que vos sacás la cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de comidas, o sea, que, digamos, que eso significa. Obvio. O sea, significa como mínimo 100 mil viandas que se producen entre 60 a 90 días. O sea, van a ser como mínimo 100 mil botellas de bebida. Claro. ¿No es cierto? que consume su sector. Entonces, digamos, es muy difícil. De las 2.000 personas que serían las que vos podés identificar con un saco de gastronómico, de hotelero, es decir, yo te diría que 1.700 en este momento están en la casa. Bien. O sea, están en la casa, ¿no es cierto? Y respecto a cuánto te cuesta mantener un hotel, el tema es así, Beto, hay dos problemas. Uno es lo que te cuesta mantenerlo y otro lo que se deteriora. Claro. También. O sea, claro. No, lo que se deteriora. Nosotros tenemos, hoy justo a la mañana hablaba con Bruno, que es mi hijo, y decía, la semana que viene vamos a tener que prender las calderas. Claro. O sea, porque digamos, mientras nosotros tenemos tanto en el hotel como en la villa, una persona por turno, digamos, haciendo vigilancia. Sí, vigilancia, sí. Presencia, ¿no? Sí, o sea, sí. no son vigilantes, son empleados normales del hotel, que bueno, ahora lo que están haciendo es presencia. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que a vos te siguen llegando los impuestos, ¿no es cierto? Te cobran el mínimo de energía y el mínimo de gas, porque son medidores de alto consumo. O sea, tenés un gasto de luz que no, qué sé yo, hay un montón de cosas. Tenés el service de los ascensores, tenés el que hace el control de plaga, ¿no es cierto? Tenés la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo del personal, que vos lo tenés que seguir pagando igual, porque ni siquiera hay una medida que diga, no, bueno, mirá, no lo pagues porque el riesgo de accidente laboral disminuyó, ¿no es cierto? Entonces, digamos, seguís pagando la RT. Tenés los seguros, porque si hay un temporal, un fuego, lo que fuera, vos lo tenés que tener asegurado. Bueno, te asusta, Beto. Tenés que pagar el complemento de lo que es el salario, porque, sí, digamos, si bien se hizo un acuerdo por abril y mayo, hay una parte que la tenés que pagar vos, que es no contributiva, o sea, no contributiva media, porque tenés que pagar la obra social y tenés que pagar alguno de los aportes sindicales, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando empezás a sumar eso, es un número que, digamos, que siempre te queda chico, porque vos decís, y serán como 100. No, viste, y te siguen apareciendo, qué sé yo, tenés cablevisión, porque tenés que pagar cablevisión. Bueno, pudimos negociar. La usina que nos dejó de vender la nosotros precompramos potencia, bueno, ahora nos están cobrando por potencia consumida. Digamos, pero es enorme, Beto. Sí, sí. Es enorme. Yo te puedo asegurar que lo que se gasta y lo que se estropea, y vos lo vas viendo cómo se deteriora, yo te puedo asegurar que hasta lo ves deteriorarse al lado de afuera. Digamos, es una cosa que no se acepta, que digamos que estando con el nivel sanitario que estamos, no se permitan pequeñas correcciones. Yo nunca jugué al golf, no me gusta el golf. Bueno, si digo, ¿por qué alguien no puede ir a jugar al golf? Claro. O sea, más individual que eso. Por eso digo, o sea, no sé, la mulita que está acá atrás del, claro, cerro, también. La mulita de fútbol. O sea, digamos, no lo entiendo. Sí, o la pesca. La pesca, por eso te digo, no lo entiendo. Bueno, la pesca por ahí tenés que salir de la ciudad, ¿viste? Digamos, sí, pero por lo menos en el lago, decir, permitir a la persona que pudiera ir a recrearse en el lago, ¿no? Yo diferencio, Beto, disculpame que me extienda. Una cosa es, digamos, la necesidad de tomar las medidas, y otra cosa es la necesidad de reanalizar las medidas que tomaste en un momento que vos no sabías nada. Porque cuando esto empezó, vos sabías, digamos, eso lo dijo Platón, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada, porque no sabíamos nada del virus. Bueno, en 70 días no podemos estar en la misma situación. No podemos estar en la misma situación, Beto. Yo pude ir a un supermercado y entrar con un carrito y estar media hora, 40 minutos haciendo las compras, eligiendo qué es lo que quiero comprar, pero no me puedo sentar en un restaurante a un metro y medio, ¿no es cierto?, de la otra persona que está ahí, que en el mejor de los casos, bueno, yo vamos a ir al baño. Exacto. ¿Nos vamos a matar o no vamos a ir? Bueno, que me explique alguien, por favor, por qué motivo no lo puedo hacer. Seguro. Luis, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes, digamos, Guillermo, Beto, por permitirnos expresar esto, y ojalá que tu medio, que el medio de ustedes que sé que he escuchado, digamos, lo haga. Yo no pretendo, digamos, decirle qué es lo que tienen que hacer, pero sí pretendo que entiendan que hay cosas que no se están haciendo que se podrían hacer. Gracias. Gracias, Luis, que tenga buen día. Chao, hasta luego. Bien, Luis Cerone, el empresario responsable del Complejo del Centinela y también del Hotel Libertador, bueno, dejando su postura, su opinión aquí en el aire del 89.1.